Muy buenos días, sea usted bienvenido a este programa Seria Tu Salud que producimos desde la Radio Universidad Veracruzana. El día de hoy le vamos a comentar a usted en esta primera parte. Este programa es desde este momento 11:07 hasta 11:55 más o menos, sobre un tema que es muy importante, no solamente para la familia en sí, para la sociedad, para las mujeres, sino para... es un tema que tiene mucho que ver con la salud. Y en un terreno no únicamente de que nos sintamos bien, de que las cosas no estén ocurriendo como esperamos, sino, dado que este programa hemos estado comentando durante ahora sí que años sobre cuestiones que a veces tienen que ver con recuperar la salud cuando no la tenemos o buscar saber más sobre estas cosas, como informarnos, pues me parece que será muy interesante. Así que yo le invito a que nos acompañe en este programa Seria Tu Salud, porque hoy vamos a platicar sobre la salud materno-infantil. Puede ser que creamos que ya se sabe todo, que es muy fácil, que Dios nos ayuda cómo hacerlo, de que independientemente que tengamos problemáticas, no sé, económicas, o de que de repente la familia no esté muy bien constituida, sale adelante, sí, pero es un tema que tiene que ver mucho con salud pública. Y bueno, esto que le platico de la salud materno-infantil, que es el conjunto de actividades encaminadas a promover la salud, así que prevenir enfermedades y rehabilitar a la comunidad en general, tiene que ver con este binomio maravilloso que es madre, hijo o hijos. Así que, bueno, por ejemplo, esto lo hemos platicado a veces en el terreno de la enfermería, en el terreno de la medicina, pero el día de hoy vamos a verlo desde un punto de vista, dijésemos, más holístico. De hecho, le voy a invitar a usted a un muy breve espacio musical y regresamos a tener una conversación sobre lo que es la salud materno-infantil. Está Soledad Macías en el control técnico, así que bueno, vamos a un espacio musical y regresamos en un instante. Este es su programa, A Tu Salud. Muchas gracias, Soledad. Bueno, estamos escuchando a Claude Bolling, si es que así se pronuncia, California Suite. Es un disco en que, Claude Bolling está en el piano, hay un flautista, alguien en el bajo y en la percusión. Bueno, esta es la música que tenemos el día de hoy. Fíjese que estamos acompañados y, bueno, más adelante platicaremos de lo que se hace en CEPI, por si usted no escuchó previamente o conoce, si usted está radicado aquí en Jalapa o viene por acá. Sobre los servicios que se dan, es un equipo muy grande de personas, ya lo platicaremos más adelante, pero no habíamos tenido la oportunidad, por lo menos en este programa, de contar con la presencia de la maestra en psicoterapia infantil, previamente hizo licenciatura en psicología, Laura Liliana Serrano Mata, y ella nos va a platicar sobre todo este asunto que le comentaba usted de la salud materno-infantil. Ella, bueno, que actualmente está ya en su doctorado en psicología en salud en esta área materno-infantil, pues le voy a dar la bienvenida, maestra Laura Liliana Serrano. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias, muy honrada de estar aquí. Gracias, gracias. Le preguntaba a usted qué tipo de problemáticas se notan con frecuencia a usted como, o sea, como acompañadora o como terapeuta, vamos a ponerlo así. En este momento del embarazo o de estar a punto de tener un bebé. Y bueno, si nos lo quisiera platicar, por favor. Ah, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, primero que nada tenemos que, o me gustaría mencionar cómo nosotros, y particularmente desde mi forma o mi perspectiva acerca de la salud, bueno, la salud no es nada más el bienestar físico, sino también es el bienestar emocional, uh-huh. Psicológico, el que llamamos, que está conformado por el área mental, emocional. Tenemos también el área social dentro de la salud, ¿no? ¿Cómo estoy yo dentro de mis círculos familiares, con mi pareja, en mi colonia, en mi calle, claro, ¿no? En mi área social, en mi estado, en mi ciudad, en mi país, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. También todo esto tiene que ver con nuestra salud. Y también el área energética, ¿no? ¿En qué vibro? ¿De qué me alimento energéticamente? ¿Qué escucho? ¿Qué claro, música? ¿Qué uh-huh. leo? ¿Qué colores veo todos los días? Me asomo y puedo ver un árbol o veo asfalto nada más, ¿no? Entonces ajá. también esta parte, cómo nos nutrimos desde lo energético. Y por supuesto también el área espiritual, ¿no? Que va más allá de las religiones, que es en qué creo, ¿no? Claro. ¿Cómo comparto? Entonces la salud está determinada por todas esas áreas. Y uno de los aspectos a los que nos enfrentamos precisamente en el momento de la maternidad y la paternidad también es, un cambio de rol, ¿no? Uh-huh. Un cambio en que va básicamente a tener un impacto en todas nuestras áreas de vida. Y una de las cuestiones a las que más nos enfrentamos en ese momento, tanto padre como madre, es si nos vamos a seguir integrando de la misma manera como pareja. Y luego la cuestión que es muy real aquí en México, uh-huh. ¿hay pareja? Porque puede que la pareja se vaya. Ajá. Porque puede que hubiese un embarazo no planeado, como es la mayor parte de nuestras cifras aquí en México. Uh-huh. Es mayor el embarazo no deseado, no planeado incluso. Estamos viendo un primer lugar en embarazadas adolescentes, uh-huh. en donde por supuesto no está papá, no hay papá. Y bueno, y cuando sí está la pareja, bueno, ese es el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Uh-huh. ¿Me van a dar celos? ¿No me van a dar celos? ¿Me va a poner la misma atención? ¿Nos vamos a llevar igual? Etcétera, ¿no? Y esto estaría como un poco dentro desde el plano social, ¿no? Uh-huh. Desde el plano de la relación directa con la pareja, pero también hay un miedo biológico que es sobre todo en la mamá y es, ¿me va a doler? El momento, o sea, del la parto, maternidad, la parto. Exactamente, ajá. ¿no? Ese momento, todo mundo de lo que hablamos es, ay, no se siente horrible, nos dicen las tías, las abuelitas, las mamás, no te quieres morir con ese dolor, no, que espanto, nunca sientes un dolor igual. O sea, entonces, lo único a lo que estamos nosotras como madres, ¿no? En ese momento, como embarazadas, estamos permeadas por toda esa, nombrar a eso desde el miedo, desde el dolor, ¿no? Cuando es totalmente distinto la manera en la que realmente puede suceder esto. Ajá. ¿Y a qué me refiero? A que, por supuesto que hay dolor, hay una cuestión biológica, se abren las caderas, ¿no? Hay muchos órganos en nuestro organismo, pues se reacomodan, ¿no? Sin embargo, todo esto es un proceso natural y ajá. se puede vivir con total autocontrol, y con total aceptación. Incluso puede ser placentero. Hay muchas madres que llegan a tener partos y con placer. Entonces, esto es real. Hay madres que tienen partos sin dolor. No todos los momentos de parto y no todos los momentos de dar a luz son con dolor, ¿no? Ajá. Esto varía de un organismo a otro. Pero básicamente estos son dos de los miedos que más encuentro yo. El dolor físico o enfrentarnos al dolor biológico y también este miedo al cambio de rol en pareja. Pues, por cierto, gracias por venir y ojalá tenga usted la oportunidad de regresar, porque una de las cosas que comentábamos hace un par de semanas, y se lo pregunto, Maestra Serrano, es hasta qué punto los insumos que recibe la mamá al estar gestando, por ejemplo, tener miedo a no sé, a la cuestión económica o con la pareja o a la vida, los recibe el bebé, y qué tanto los digerimos o solamente los transportamos. Qué tanto esto tenga que ver con el futuro de la cuestión emocional de la persona. Claro, esto que a lo que te refieres es algo que se ha estudiado a más o menos hace unos 30 años desde la psicología perinatal. Uh-huh. Y está muy comprobado, hay muchas investigaciones que respaldan y que ahora, de lo cual ahora conocemos, esos 9 meses de gestación son la base para este nuevo ser. Uh-huh, uh-huh. ¿De qué manera se da? A mí me encanta, porque en México las abuelitas por siglos y siglos y siglos nos han dicho, claro, no te enojes porque se lo vas a pasar a ese bebé, ¿no? Incluso cuando el bebé nace y estamos lactando, las mamás, las abuelitas, las tías nos dicen, no te vayas a enojar porque le pasas el enojo al bebé por la leche, ¿no? Y entonces, ajá, ahora de repente, cuando se vino este boom de lo científico, donde, bueno, pues nuestra realidad está normada a partir de lo científico y de lo que se encuentra precisamente en investigaciones, uh-huh, que van a tener esta característica como científica, entonces se habla de que si no conozco o no se puede medir algo, entonces no existe. Sin embargo, las abuelitas nos han dicho todo el tiempo. Uh-huh. Y ahora, todos esos 30 años de investigaciones desde el área perinatal, desde la epigenética, nos hablan de que sí es real, sí hay una forma de comunicación con el bebé, y esto es a través de la placenta. Ajá, ajá. La placenta es el órgano que une a mamá, a bebé, y entonces todas las hormonas que puedan estar circulando por la sangre de mamá van a estar en contacto con la sangre de bebé. ¿No? Y van a estar, claro, en contacto sobre todo con el líquido amniótico. Entonces, ajá, estamos, ajá, hablando que durante 9 meses estamos marinando a este bebé. Marinando. Y entonces, ajá, ¿en qué lo marinamos? ¿En qué emociones? ¿En la angustia? ¿En el miedo? ¿En la ansiedad? ¿En un ambiente violento? ¿En un ambiente de rechazo? ¿En un ambiente de tristeza? ¿O de todo lo contrario, ¿no? Una mente de felicidad, de agrado, de gusto, de aceptación, ¿no? Claro, esto un poco se puede ver como que si fuese blanco o negro, y no es así. Porque como seres humanos podemos estar inmersos, claro, en momentos de felicidad, pero también tener momentos de ansiedad, momentos de angustia. Pero claro, bueno, ¿cómo lo vamos sobrellevando? ¿De qué nos estamos alimentando? No nada más físicamente, sino también mentalmente, emocionalmente, energéticamente y espiritualmente. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, es que podemos decir que sí, por supuesto que hay un impacto. Y se ve. ¿Qué tenemos ahora en México? En México tenemos un problema de salud bien fuerte, dos problemas de salud. Uh-huh. En niños, sobre todo. Uno es el sobrepeso infantil. En México somos el país número uno con sobrepeso infantil, pero también tenemos otro que está escondidito, bueno, escondido entre comillas, porque todo mundo se habla de eso, pero nadie reporta, o sea, es muy difícil encontrar cifras a nivel científico. Y uno de ellos es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y entonces se ha encontrado que estos tipos de trastornos por déficit de atención o todo lo que son de desarrollo, hiperactividad, vienen gestándose desde el embarazo, desde el cómo mamá vivió ese embarazo, desde cómo mamá concibió, desde cómo mamá parió y cómo está llevando estos primeros años de vida. Es decir, es un como referente de cuando alguien tiene este TDAH, como le llaman. Exactamente. Entonces, hay todo un referente de cómo es la forma de embarazo, ajá, cómo nos estamos embarazando las mexicanas, cómo está siendo nuestro embarazo, cómo estamos pariendo, en qué instituciones, cómo nos están tratando en estas instituciones. Y luego durante este primer año de vida, cómo como mujer te vas adaptando a este rol. Y algo que a mí me pareció muy importante cuando yo hablo de salud materno-infantil, ajá, es que parece, dice salud materno-infantil, unidad madre-hijo, binomio. Ajá. Y yo considero que queda de lado la parte más importante del binomio o de la unidad madre-hijo o de la salud materno-infantil. Se nos ha olvidado. O sea, lo estamos... Sí es cierto, las mujeres pues somos un ser que tiene muchos privilegios físicos, ¿no? Concebimos la vida en nuestro interior, pero necesitamos una parte esencial. Y quien sostiene este binomio es el padre. Y el padre, de repente, hasta tú dices salud materno-infantil y no es el padre, dices materno-infantil. Y el padre es el que sostiene este binomio, el padre es el que sostiene esta diada. Es cierto, si mamá está tranquila, si mamá está feliz, va a poder criar a su hijo de una manera feliz, de una manera estable. Pero ¿quién sostiene a la mamá? La sostiene padre. Entonces sería la unidad padre-madre-hijo. Y bueno, no comentes aquí en México, pero debe ser como que en todo el mundo, porque yo he escuchado en varios momentos, sobre todo de, no sé si lo he escuchado, Laura, de parteras, de que a veces el equilibrio que tenemos, que sí depende de los padres, ¿cómo lo llegamos a tener de pequeños? Si ya lo traemos por nosotros mismos, porque yo he visto muchas personas que se quejan de la inseguridad, de que el mundo es difícil, y de repente tener este respaldo como que no muchas personas tienen. Por eso te menciono que a veces parteras me han dicho de que de dónde sale esa capacidad de tener temple, ¿no? Cuando somos pequeños. Sí, claro. Algo que hace poco leía y me pareció súper interesante son todas investigaciones respecto a investigaciones cerebrales, pero específicamente en el cerebro de las mamás. Y obviamente antes de empezar a investigar con el cerebro de las mamás humanas, empezaron como con las ratitas, ¿no? Y algo que me parece, y que también siempre he discutido mucho en el ámbito científico, es que, por ejemplo, para hacer investigaciones que no pueden ser aplicadas directamente al ser humano, primero se utilizan ratitas. Pero no se utilizan ratitas hembra, se utilizan ratitas macho. ¿Por qué? Porque hasta las ratitas hembra son un mar de hormonas. Y entonces los resultados pueden llegarse a ver alterados por los niveles hormonales que se modifican en las cuestiones de fertilidad, como lo es la menstruación, ¿no? Y entonces realmente poder medir o tener un resultado estable, por decirlo de alguna forma, es en ratas macho, no es en ratas hembra. Pues lo mismo ocurre con los seres humanos. Entonces, tenemos que ahí está esta dificultad, ¿no? De decir, ¿qué le pasa a las mujeres y qué le pasa a los hombres? Pero algo que ya conocemos es que a los seres humanos, mujeres, nuestro cerebro se modifica en el momento desde la gestación hasta en el momento de dar a luz y, por supuesto, los años posteriores. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la masa cerebral se hace más pequeña. Así. O sea, todavía que eres madre... Te descerebras un poco. Y no pasa así. Realmente el cerebro, la masa cerebral se tiene que hacer un poco más pequeña. No crean que se vuelve del tamaño de un frijol, no, es un poco más pequeña. Se compacta. Compacta. ¿Por qué? Porque necesitamos tener conexiones neuronales mucho más cercanas. ¿Por qué? Porque resulta que es un rol en el que uno está cocinando y está escuchando si ya lloró el bebé, está escuchando si viene el gas y está escuchando si ya terminó la lavadora para meter a la secadora o para salir a colgar. Y todo lo tienes que hacer bien. Exactamente, por supuesto. O bien, te levantas por la mañana y entonces sabes que se está, se están cociendo los huevos, el bebé ya quiere su tetada, comienzas a sentir como la leche comienza a salir por tus pechos, pero entonces tu esposo ya quiere su desayuno, mientras que tu otro hijo ya se tiene que ir a la escuela y lo tienes que levantar. Debería ver el público cómo señalas hacia tantos sitios. Son distintas direcciones, claro. Exactamente. Entonces, tenemos esa posibilidad física, biológica, las mujeres. Algo que vemos y que todo mundo sabemos, que también siempre nos lo dijeron las abuelitas, cuando somos mamás lo sabemos, tantito el bebé se mueve por la noche, tantito hace... Y nosotras nos despertamos en ese momento. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está en una alerta continua. Porque tenemos que preservar nuestra especie. El linaje, y entonces por tenemos supuesto. Que estar al pendiente, ¿no? A mí me platicaban una vez una anécdota, y yo creo que es de todos los papás, y nos están escuchando algunos papás, y también es de todas las mamás, ¿no? Que de repente, como al mes, dos meses de vida del bebé, el papá se puede despertar y le puede decir a la mamá, ¡órale, qué bárbaro! Ahora sí durmió toda la noche, ¿no? Y entonces la mamá con cara como de guata, o sea, durmió toda la noche, o sea, tuvo tres despertares, le cambié el pañal dos veces, prendí la luz, dos de ellas, y tú ni te moviste. Ni cuenta. Exactamente. Y entonces muchas veces las mamás, cuando desconocen qué es lo que realmente está pasando en su biología y en la biología de papá, la biología de papá no hubo modificación. Ajá. Pero en nuestra biología sí, nuestro sistema nervioso está alerta, nuestro cerebro se está compactando por las miles de funciones, y entonces esto hace que las funciones físicas, las funciones biológicas en hombre y mujer sean distintas. Sin embargo, al desconocerlo, la mamá dice, es que no me estás ayudando, claro, me estás dejando todo esto para mí, ¿no? Y entonces, papá, ¿qué ha pasado con la figura de papá? Comenzamos a hacer de lado a papá, ¿no? Y entonces, y lo hacemos de lado desde la gestación, ¿no? O sea, oiga, mamás, díganle a papá que las acompañe al ginecólogo, a sus revisiones, que toque la panza, que le hable. Claro, claro. Este contacto, ¿no? Estos masajes que los papás pueden hacer a mamás cuando la espalda ya está cansada, ajá, cuando la cadera se está abriendo, todo esto es real, ¿no? Y papá puede participar, pero ¿qué ha pasado? Que hemos dejado a papá de lado, ¿no? Luego cuando nace el bebé, no le queremos dar a papá a bebé porque la cabeza no le agarra la cabeza, ¿no? Y entonces, no, mejor no lo agarra él, ¿no? Entonces todas las abuelitas le decían, no se lo des porque no lo puede cargar, ¿no? Entonces vamos dejando de lado a papá. Y de repente llega el momento en el que nosotras ya no sabemos qué hacer con el bebé, pero bueno, papá lo carga y el bebé no sabe estar con papá. Y también papá no sabe estar con ese bebé porque llora y dice, pues se calma contigo. Ajá, y si ajá. llora, está sufriendo. Entonces, si lo cargo yo, está sufriendo, mejor cárgalo tú, porque contigo no llora. Y comienza a haber una separación ya desde la crianza, en donde mamá tiene que cargar con todo prácticamente. Porque entonces también mamá en casa es la que hace la comida, es la que barre, es la que plancha, es la que educa. Digo, si bien le va... Y digo, si bien le va, porque si es una mamá que está en casa, pues tiene dos jornadas laborales. Ajá. La casa y el bebé. Pero si mamá trabaja, tiene tres jornadas laborales. A lo que ella se dedica, el bebé y la casa. Y la casa. Entonces, estamos hablando que la maternidad hoy en día, o sea, es cierto que tener, como a mí me decían, tener mucha madre o poca madre es patológico. Ajá, ¿no? O sea, ajá. Hay que encontrar una estabilidad. Claro, claro. Un equilibrio. ¿Y ajá. de quién va a depender? De la entrada de papá a esta unidad. Y es una unidad que no es un binomio, es un trinomio. Qué interesante tema. Y es, bueno, si me lo permite, con todo respeto, es fascinante escuchar a la maestra. Entonces, sí me encantaría que le platicara al público sobre lo que se hace en CEPI, porque yo deduzco que ahí o colabora o trabaja. Y para reinvitarla a seguir con estos temas porque son como, bueno, además viene acompañada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ¿nos puede platicar de CEPI, por favor, maestra? Claro, bueno, parte de lo que hacemos en CEPI, en este trabajo, sobre todo para apoyar a madres y padres, es desde el nacimiento de sus bebés, desde la gestación. Y entonces lo que estamos ofreciendo, pues bueno, son acompañamientos terapéuticos. Actualmente existe, y me parece, de verdad que doy muchas gracias a Dios por esta situación, porque ahora estamos hablando de que ya hay formaciones específicas en lo que es la educación perinatal, en lo que es el acompañamiento durante el parto y el acompañamiento posparto, ¿no? De parte de alguna profesional, entonces a lo que le estamos llamando doulas, ¿no? Uh-huh. De manera, pero básicamente en México siempre han existido las parteras uh-huh. siempre han hecho esta labor de educación perinatal, esta labor de acompañantes de parto y esta labor de posnatal, ¿no? De acompañar a la mamá durante los primeros 4 años de vida. Esto ya es algo que ya existía desde muchísimo tiempo. Actualmente, pues ya se está haciendo como de manera más certificaciones, por ejemplo, ajá, ¿no? Ajá. Y esto es muy padre, pero yo creo que hay que retomar el hecho de que las mujeres desde siempre nos hemos apoyado. Desde antes las mujeres estábamos cercanas, o sea, alguien paría, alguien estaba embarazada y entonces venía la tía, la abuelita, la mamá, las vecinas, ¿no? Todas ayudaban, paría la mamá y la mamá prácticamente estaba descansando para bebé. Y entonces había quien lavaba la ropa, había quien hacía de comer, había manos para otras cosas que no era el bebé. El bebé era la mamá, ¿no? Entonces nos acompañábamos y fuimos perdiendo. Y esto y se ha perdido por largos y largos millones de años, siglos, ajá. donde al contrario, la mujer nos ha llevado como a vivir en una continua rivalidad incluso. Y entonces esto que de repente se habla, ¿no? De que pues una mujer le da a otra, ¿no? Y entre ellas, ¿no? Hay hasta una frase, me parece, que entre ellas nunca se harán daño o algo así, ¿no? Sí, entonces, se pueden destruir, pero nunca se harán daño. Exactamente. Uh-huh. Y entonces eso lo que hace es separarnos como sí. mujeres. Y esto que está pasando es que actualmente, bueno, pues se están abriendo muchas certificaciones y programas ya educativos que nos permiten a nosotros ayudar pues y acompañado tan mal. Entonces, lo que se hace en CEPI prácticamente es esto, ¿no? Es no es nada más la educación perinatal y te enseño y te digo los temas, sino es más que nada vamos caminando junto con la pareja o la mamá si lo decide, ¿no? Vamos caminando con sus propias necesidades, tanto físicas, emocionales, energéticas, sociales y por supuesto espirituales. Lo que hacemos en CEPI pues es una atención holística de la salud. Entonces, básicamente las parejas las vamos acompañando en todas estas áreas de vida, ¿no? A prepararse para su momento de parto, para su momento de sus primeros momentos como padre, como madre, para sus primeros 4 años en la crianza. Entonces nosotros vamos acompañando en toda esta primera línea de vida, ¿no? Que es precisamente el embarazo, el dar a luz. Y pues bueno, los primeros años de vida ya como familia, ¿no? O bien integrando a los hermanitos, porque esto es una figura que aparece en todas las familias que ya tienen bebés y que ya tienen hijos y que llega un bebé nuevo, pues también viene y aparece el tema de qué le digo a mi hijo, cómo se lo digo, o ya nació y mi hijo no lo está aceptando, se me regresó, ¿no? Entonces todo esto es el apoyo que estamos dando en CEPI. Maestra, denos la dirección de CEPI para quien la quiera conocer a usted, o los servicios que se dan allí mismo. Bueno, los servicios de CEPI son múltiples, desde medicina con medicina integral, que es la con acupuntura, uh-huh. ¿no? Hay masajes, desde masajes reductivos, antiestrés, ¿no? Reiki, tenemos también los apoyos psicológicos o psicoterapéuticos desde embarazadas, niños, parejas, adultos. Okay, entonces tenemos también lo que es el trabajo grupal, uh-huh. Hacemos servicio a la comunidad a través de ciertas campañas que ofrecemos con las personas sobre salud. Cada mes CEPI tiene su semana de salud donde los costos son más bajos para algunas de las áreas, entonces pueden estar checando una vez al mes si quieren como comenzar a conocer el centro, comenzar a ver los tipos de terapias que se ofrecen, a lo mejor ir a alguna que les llame la atención, los pueden encontrar en bajo costo y después bueno, pueden continuar su tratamiento allí en CEPI. De hecho, un saludo a la psicóloga Azucena. Bueno, ¿alguna cosa para despedirnos, maestra Serrano Mata? Sí, claro, no, pues muchísimas gracias por el espacio, y bueno, pues más que nada también, además de promocionar lo que es el centro y que tenemos el acompañamiento, el apoyo ahí, de manera individual y grupal, nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? Entonces, no nada más el grupo. Muchas veces los papás dicen, no, yo como que no quisiera ir en grupo, ¿no? Okay, eso se hace de manera individual. Hay veces que también ni los papás, a veces la mamá dice, no, pues es que por el trabajo de mi esposo no puedo. Uh-huh. Se hace el trabajo únicamente con mamá y atendemos en lo que es el área de salud materno-infantil, yo como responsable, de lunes a domingo. Ah, perfecto. ¿Todos los días? Todos los días. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias y un saludo a la pequeña que nos acompaña. Bueno, Soledad, vamos a un espacio musical. Regresamos. Hola. Regresamos en un instante en este programa Serio a tu Salud. Thank you. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 36 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día lunes 27 de noviembre del año 2017. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que colaboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio, y lo hace desde Francisco Javier Clavijero, número 24, pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México, con su antena transmisora allá en Acajete, Veracruz. Saludos a Acajete. Bien, estamos con el doctor Conrado Ánimas y su programa Tu Salud, en donde en unos momentos más nos hablará sobre los tópicos relaciones de pareja de tipo madre-hijo o padre-hija, u otros temas más que tratará aquí con su invitada, aquí presente en este su programa Tu Salud, en unos momentos más. Está usted escuchando A Tu Salud. Muchísimas gracias, Rol Sánchez Cano. A ver, voy a colocar esto aquí. Muy bien. Pues fíjese que uno de los temas que pretendíamos empezar a recuperar en este programa, porque tuvimos la presencia de terapeutas o personas practicantes de ello a través de los años, pero lo hemos dejado un poco, es el tema de la meditación. Por ejemplo, usted posiblemente ha oído mencionar o incluso llegó a tomar alguno de los cursos o de los talleres de las técnicas Ishayas, o puede usted haberse acercado a la meditación desde el Vipassana, o pudo haberlo hecho de otra manera. La cuestión es de que a mí me han convencido, independientemente que yo crea o no crea en esto, porque además sí es muy interesante que hay quien no cree en la meditación por sí misma, me llegaron a convencer de que cualquier persona puede, de alguna manera, sin cambiar de religión, sin cambiar de ideología, estar meditando. Y eso me ha llamado mucho la atención. Dice que ahora tenemos la presencia en el programa, ya había estado antes y por motivos de trabajo y bueno, no había podido acompañarnos, pero regresa, gran felicidad para mí, Pati Carmona, terapeuta, y con quien la última vez platicamos sobre meditación. Así que muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, muy buen día, Conrado. Pues muy bien, aquí estamos. ¿Cómo? Bueno, te voy a tutear porque ya nos conocemos, Pati. ¿Sí? Pero ¿es cierto eso que me convencieron de que toda persona podríamos meditar aunque no hiciéramos, ¿cómo le llaman?, la primera esfera de los Ishayas, aunque, sí, aunque no hagas lo de Vipassana, de que es natural el meditar? Creo que a veces, Conrado, todos meditamos, incluso meditas cuando te quedas contemplando una flor, el cielo, cuando te quedas contemplando a los niños jugar y te da alegría. Incluso las personas que hacen mandalas, es meditación despierta. Entonces, ¿qué es eso de mandalas, perdón? Mandalas son los dibujos que se hacen, que tienen figuras que pueden ser la flor de la abundancia y otros parecidos, y que pintamos, o los niños pintan también. Y hay muchas revistas de mandalas, y bueno, eso también es meditación consciente. Entonces, todos meditamos, dijiste muy bien, no necesitas aprender a hacer esferas y hacer todo este manejo de técnicas, porque meditar es solamente poner la atención en la respiración o en una emoción. Ahorita acabo de ir el domingo pasado con, de esta semana, la anterior, con Greg Braden a México, y él habla de todos sus viajes que ha hecho y cómo ha encontrado que meditar hace longeva a la gente, pero de 200 años o más, pero consciente y feliz. La gente que uno piensa tiene 50, 60, ¿no? Hoy te voy a interrumpir porque además tienes esa... Bueno, muchas personas los conozco que los interrumpo y se enojan, otros les gusta. Pues es una cuestión así como muy capri, muy bonita. ¿Es realmente sano meditar? Porque yo he escuchado personas que me dicen, no, yo no puedo hacer esas cosas porque van... Sí me lo han dicho, no sé si a ti. Como que uno desprecia ese tipo de profundidad en verse a sí mismo, ¿sí? Creo que meditar es cuando tú te vas adentro y conectas con el todo. Y bueno, lo dicen muy bien estas personas, quizás, ¿no? Porque te encuentras en ti, contigo. Y yo conozco gente que no necesita ir, le vamos a meditar. Simplemente hay gente que no sabe estar sola, que te hablan y te dicen, oye, estoy solo, ¿dónde estás? Quiero ir a verte. O estoy sola, amiga, ¿qué vas a hacer? Y yo voy a Puebla, voy contigo, y se van contigo a Puebla porque no quieren estar solos, ¿no? ¿Será? Digo, ya que hiciste esa interrupción, voy a aprovecharla. ¿Será que no les gusta o no nos gusta estar solos porque vemos defectos, vemos miedos, vemos... Lo que comúnmente se dice cuando vas a una plática de esta destructiva, empiezas a meditar y lo primerito, dicen, que ves son tus problemas. ¿Será por eso? Porque la mente, ¿no? La gran mente está siempre hablando, chalaleando. Entonces, callar a la mente, tú dices... Cuando tú, lo que tú haces al meditar es conectar con tu luz. Cuando tú conectas con tu luz, Conrado, te das cuenta de que todo esto es como la maya, como un sueño. Ilusión, pues. Que no existe. Y entonces dices, a ver, espérate, no, si tengo ese coche, si tengo esa casa, si tengo esa pareja, este suéter, si tengo pues estos sí. hijos, ¿sí? si tengo no sé, esa lana en el banco, ¿no? Y cuando te das cuenta que meditar es ir hacia adentro y sentir, pues lo voy a decir, es una sensación de plenitud, de felicidad, y dices, wow, me siento más bien aquí que allá. Y entonces la mente, creo yo, o el ego puede ser, ¿no? El que se agarra de, no, espérate, tienes un trabajo, eres la licenciada, el arquitecto, el ingeniero, el empoderado, la empoderada, y cuando te vas haciendo y te das cuenta que no necesitas nada de lo externo para sentirte tú, para sentirte conectado a la luz, creo que puede ser ese el miedo de que la gente diga, yo no hago eso o no me gusta hacer eso. Porque puede ser el ego, la sombra, el que te esté deteniendo a no te me vayas de aquí porque te quiero conflictuado, enojado, estresado, preocupado, tenso, enfermo, ¿no? Fíjate que acabas de decir la palabra mágica del programa. No sé si escuchaste a la maestra Laura Serrano Mata, maravilloso lo que dijo, pero acabas de decir uno de los puntos así como álgidos de la existencia humana, que es el yo. Según para la psicología, es la instancia psíquica a través de la cual el individuo, Pati, se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. Me estás dando a entender algo que estoy totalmente de acuerdo, que tu realidad está más adentro que en el yo. Así es. La mayoría de las personas, sí, gracias por ser así de prudente, Pati, pero la mayoría estamos en el ego y creemos que ese somos, y eso no es el real ser. No, el ego es da miedo el que, entrar ahí. El ego es como que pareciera santa, pero no tan Santa Claus, ¿no? Tan, pareciera uno negro, ¿no? Con toda la maletota, y nos trae siempre la maleta encima, no, cárgatela. Entonces, y sin embargo, meditar te lleva a entender que tú eres feliz desde que naces, es como conectarte con el desde siempre. Según Kabbalah, y eso me encantó el concepto, cuando tú meditas, ellos dicen, bueno, así me lo dijeron a mí en Kabbalah, que Dios, cuando creó todo lo que vemos, Él meditó, y en esa meditación creó todo lo que existe. Y cuando meditamos, cuando tú y yo, Conrado, nos sentamos a meditar, estamos conectando con la meditación primaria donde Él hizo todo lo que existe. De acuerdo. Fíjate que te quiero pedir un instante para comentarle al público que venían personas que hacían meditación. Me decían, y por favor ahí te lo pido como amigos de que me corrijas si no estoy diciendo alguna tontería, me decían, me siento seguro de lo que digo porque tengo un respaldo. No hablaban de Dios, pero haz de cuenta que hablasen de Dios. Decían, de lo que yo estoy diciendo no es de Conrado, sino viene desde otro nivel. Y yo les veía sobre todo la mirada, que estaba en una paz, una alegría tremenda. Aquí se transformaba la cabina, así como contigo, con la invitada. Pero de alguna manera es como una conexión que da un como respaldo, a eso me refiero. Sí, porque te da una paz, te digo, te da una... Es Buda decía el equilibrio, ¿no? Buda decía, no es ni estar feliz así en euforia, ni estar triste. Hay que encontrar el punto medio. Y creo que cuando tú meditas, te llenas de esta energía, ¿no? Ahorita estoy trabajando meditación con letras sagradas hebreas, meditación con nombres sagrados de Dios, meditaciones angélicas. Y entonces, personas que nunca han meditado... Uh-huh. Algunas pueden tener alguna experiencia, colores, pero la mayoría tienen esa sensación. La mayoría dicen, es que me siento diferente, sentí algo bonito. Y yo creo que es como conectar al wifi energético, ¿no? ¿Sería? ¿El wifi? Al wifi energético. O sea, te vas a la fuente. Estamos desconectados, exacto. Pero ya, es que ahorita no vio el público que me señalaste con tu manita. A la gente nos da como terror eso. ¿Sí me explico? Es como si tú con alguien que ames, por ejemplo, tu papá o tu pareja, le das toda la confianza. Es como dejar tu voluntad en manos de... Entonces, si hay personas que me han dicho, sí quiero que Dios sea, que me ponga la voluntad, pero al mismo tiempo no. Y eso es un choque con el yo. Eso lo he visto muchos años. Entonces, es una parte de querer ser independientes, pero al mismo tiempo tener un respaldo. Por eso te mencionaba tanto eso, de que ¿qué nos respalda para decidir? Sí, yo creo que todos, es que venimos aquí en una esencia espiritual a vivir una experiencia humana. Uh-huh. Y eso lo hemos olvidado. Vaya personaje. Y entonces me he vuelto a alguien que soy máscaras. Uh-huh. Entonces me disfrazo para venir a la radio con Conrado, me disfrazo para llegar al consultorio, me disfrazo para ir al evento, me disfrazo... Cuando debemos ser la misma siempre, la misma persona, porque eres una esencia y no necesitas disfrazarte. Uh-huh. Porque tu luz ya la tienes, tu luz brilla, claro. Tú eres... Ese amor, cuando dices, ay, amo a mi madre, amo a mi pareja, esa emoción de amor, Conrado, deberíamos tenerla hacia todos y hacia todo siempre. Y hacia porque... uno mismo. Sí, claro, pero no puedes amar si no te amas. Entonces, somos... esencia de luz y mira, somos señas, amor. Me hace ese niño. Sí, solamente no. Somos amor. Pero yo lo olvidamos. Te lo pregunto porque de hecho al final ya nos das tus datos para quien se quiera contactar contigo como terapeuta, pero yo te lo pregunto y es de buena, como decimos en mi barrio, de buena onda, de que a veces a las personas nos podría dar como temor amar o ser aceptados o ser valorados, ¿me explico? A veces hay ese miedo a ser quien es uno realmente, en ciertos niveles. Tienes miedo a la descalificación. También. Es vivir con miedo a, me va a decir que no lo hice bien, que me vi mal, que me escuché mal, que me porté mal, que... Entonces vas buscando calificaciones en la vida y es a lo que yo me refería, ¿no? Te vas poniendo máscaras intentando ser para que alguien te apruebe. Cuando tú ya eres luz, la luz ya no necesita una calificación. Pues sí. Necesitamos solo conocernos y saber que somos perfectos dentro de la imperfección, dentro de los errores, dentro, o sea, yo no digo que ay, todo es de dulce y algodón, puede haber tropiezos, claro, en esta vida, pero cuando tú meditas, le das la magnitud que tiene. O sea, si tú eres un 10 en esencia, la magnitud que tiene este mundo ante este 10 ha de ser un punto 0.00001. Uh-huh. Y cuando tú le das esa magnitud a la densidad, que es esta tercera dimensión, y tú estás conectado, como dijiste bien, a la fuente. Uh-huh. ¿Qué problema puede bloquearte? Pues no, de hecho no existen los problemas. Fíjate que ya para empezar a despedirnos, me encanta esto que estoy leyendo de Ascensión de los Ashayas. No sé si los conoces o tú lo hiciste, pero lo que me llamaba la atención cuando los empecé a escuchar aquí en la radio es de que conectan con el corazón. Y se recupera algo que en muchos momentos, en ciertas edades, ya perdemos o nos hacen perder, que es no nada más la libertad, sino la inocencia. Y a mí me han llegado a decir cosas tan inocentes que me han como que movido totalmente el tapete, meditadores que veo, por cierto, cada vez más. Entonces, esto es una, te pregunto ya para última pregunta, como recuperar ese vínculo con la fuente que también tienes tú, desde el corazón, ¿sería así para ti? Jesús dijo no, que quien no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos, ¿no? Entonces, uh-huh, vuelves a la inocencia, exacto. Y bueno, es amor conciencia, amor hacia una mariposa, hacia una mascota, hacia la naturaleza. Y lo dijiste bien, ser un niño es divertirse de las cosas, ¿no? Porque yo voy con personas adultas y bueno, yo me siento adulta, pero caminamos y le digo, mira la luna, mira, mira, y me miran así como está viendo la luna. Claro. Y yo digo, ay, creo que no vibramos igual, pero yo sigo viendo la luna. Ajá, pues sí, pues, bueno. Entonces, danos tus datos por si alguien quiere contactarte. Y por favor, dinos, Pati Carmona, tú como terapeuta, ¿qué es lo que haces, pues, en cuanto a sanación y terapias, por favor? Sí, te agradezco. Mira, yo doy Reiki, doy Theta Healing, Parvio Magnético, entre otras, hago lecturas de tarot, tarot egipcio, Rider Waite, oráculo angelical. Y bueno, doy cursos de lectura de cartas, doy curso de tarot egipcio, doy desarrollo espiritual para que aprendan a manejar sus energías, quien quiere desarrollar sus habilidades psíquicas. Y también estoy dando meditación los sábados de 10 a 11 de la mañana y es cuota voluntaria, hablando de ayudar a conectar con el corazón, ¿no? Me encanta. Claro. Fíjate que aquí, ya para tu último comentario, mencionan que las técnicas de meditación, donde impactan en el cuerpo es en el sistema nervioso. Por lo tanto, bajarían el nivel de estrés o de angustia. Y yo deduzco que muchas personas quisiéramos bajarle como que, ¿cómo se dice?, al estrés en la vida, ¿no? Sí, pues conectar con ese 100% que sí soy, el 10%, y dejar este mundo en su dimensión. Ya no te vas a enojar, no te vas a estresar, se te van a ir todas las itis, colitis, gastritis, neuritis, insomnio, migraña, y el cuerpo se refuerza el sistema inmunológico, ¿no? Y esto es algo que tú trabajas, que tienes desde dentro. Perfecto. Bueno, te esperamos próximamente aquí en el programa, Pati Carmona. Muchas gracias por venir. Sí, Conrado, gracias a ti. Ojalá algún día platiquemos este tema. Se me hace muy interesante que los gatos pueden estar estresados. Yo no me lo imaginaba un gato así como angustiado. Pues es como el ambiente, o sea, es donde tú estás. Sí, ¿verdad? Igual todos nos estresamos. Se contagia. Sí. Bueno, muchas gracias, Pati. Te doy mi número por celular, favor. Al 2281-03-4326 y Facebook Pati Carmona y Facebook Tonatzin Sanación y Terapias. Muy bien. Otra vez tu número, por favor, para quien te quiera por WhatsApp contactar. Sí, al 2281-03-4326. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Pati Carmona. Gracias, Conrado. Bendiciones. Gracias, Soledad Macías. Continuamos el día de mañana en este programa Cierra tu Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 57 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día lunes 27 de noviembre del año 2017. Les recordamos, hoy inicia la temporada de La Niña del Laberinto, producción radiofónica en el teatro en silencio y total oscuridad. Este programa, esta temporada, más bien este programa La Niña del Laberinto, se llevarán a cabo los días hoy 27, mañana 28, pasado mañana 29 y el 30 de noviembre. Será aquí en Clavijero 24, zona centro, entre Juárez y Altamirano, en el auditorio. Las funciones serán a las 6 de la tarde, 18 horas, y 7 de la noche, 19 horas. La entrada es libre. Favor de llegar temprano, y este programa es solo para adultos. Ya le recordaremos un poco más adelante. Tenemos aquí el alert Amber de París Gómez. Cuando desapareció, vestía blusa rosa clara, short rosas con diseño de mariposas. Se cree que anda en compañía de Francia Jocelyn Villegas Amaro, con 21 años de edad y estatura 1 metro con 75 centímetros. La niña Paris Gómez fue sustraída el 7 de noviembre del año 2017 por Francia Jocelyn Villegas Amaro en Brownsville, Texas, Estados Unidos. De las investigaciones se desprende que ingresaron a territorio mexicano sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Paris Gómez, nace un 15 de enero del año 2016, cuenta con 1 año de edad, nacionalidad estadounidense, sexo mujer, cabello color café, ojos color café, estatura 60 centímetros, su peso 11 kilogramos aproximadamente. Cualquier informe sobre Paris Gómez, favor de llamar a la alerta Amber México al 01800-008-5400. Repito, la alerta Amber México al 01800-008-5400. También tenemos la alerta Amber de Tania Ramírez Mendoza.